rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas, buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Arrancando una nueva emisión de Enredando las Mañanas, de día jueves, llegando al final de año, final de una nueva temporada del programa que construimos todas las mañanas, desde las radios y todas las tardes, desde aquellos que trabajan en la gráfica de lo que es el Enredando las Mañanas, que después podés ver en la página web de la Red Nacional de Medios Alternativos y también en tu email si estás suscripto. Bueno, vamos a tener una mañana agitada, información de Córdoba, información de Buenos Aires, un nuevo caso de gatillo fácil, una movilización por una causa desatendida por los medios tradicionales. Se secó la sangre de las dos chicas que murieron acuchilladas el 11 de octubre en una plaza del barrio de La Boca. No sé si recuerdan el caso, porque es probable que sí, porque los medios tradicionales le dieron cobertura en ese momento. Una persona acuchillando a dos chiquitas, una de 18, una de 15. Las chicas consiguieron sobrevivir en un primer momento, pero después murieron con el correr de los días. Y el asesino, el femicida, fue declarado inimputable. Así que hoy hay una movilización a los tribunales aquí en la ciudad de Buenos Aires para intentar dar vuelta a ese fallo. Bueno, y montones de cosas que tenemos desde lo informativo. La reforma a la ley de bosques, que ya se viene abordando, por supuesto, se abordó ayer en el enredando que se hizo desde Zumba la Turba. Pero de todas maneras es un día muy movido en lo informativo. En un ratito llegará Eugenio Otero para formar parte de este Enredando las Mañanas, porque también hay algunas noticias que tienen que ver con su laburo habitual y cotidiano en género, que nos va a ayudar a contar, que tienen que ver con la declaración de la emergencia en el área, en la provincia de Tucumán, que sucedió ayer, y bueno, más cosas seguramente hay. Con la libertad de Reina Maraz, finalmente se consiguió en esa causa en la que se ve claramente cómo la justicia actúa a modo de clase. Ayer se consiguió su libertad y vamos a estar aportando alguna noticia sobre eso, porque fue después del Enredando las Mañanas que esto sucedió. Pero rapidito nos vamos a meter con el comienzo de la mañana musical aquí en Enredando, si les parece. Ahí vamos. Hasta las 12. Hoy desde el barrio de Mataderos.

Bueno, de la mano de Jamaicaderos, como todas las mañanas de los jueves, nos vamos a integrar voces en este Enredando las Mañanas del día de hoy. Lo vamos a hacer a partir de una noticia triste, cotidiana, y no por cotidiana menos triste. No estamos dispuestos a naturalizar que los pibes sean asesinados en las calles de cualquier ciudad del país, como ocurre cotidianamente, y que, bueno, para buena parte de la sociedad esté bien, ¿no? Que los pibes vayan desapareciendo de este modo. Hay, desde mi punto de vista, un respaldo social a que las diferentes fuerzas de seguridad actúen como actúan. Lo cierto es que ayer, en una zona muy poblada de la ciudad de Buenos Aires, allí por Jujuy, entre Carlos Calvo y Humberto Primo, lo que ocurrió fue esto que ocurre siempre, ¿no? Un caso de gatillo fácil y la intención de las fuerzas de seguridad, aparentemente, de armar otra escena del crimen para que parezca una cosa diferente a lo que fue, que es un nuevo caso de gatillo fácil. La vamos a recibir a María del Carmen Verdú, porque la Correpi no solo está cerca físicamente, bueno, la Correpi está en muchos lados, por suerte, ahora, pero digamos, su local central, podría decirse, el emblemático, está bastante cerca del lugar, ¿no? Y esto ocurrió a plena luz del día. La recibimos a María del Carmen Verdú para tener más detalles sobre la causa. ¿Qué tal, María del Carmen? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Y aquí, teniendo que dar estas noticias, bueno, algún día podremos hacer programas un poco más felices, ¿no? Pero bueno, esto es lo que está pasando y esto no está en los medios de comunicación tradicionales o está tergiversado, así que tenemos que intentar aportar nuestro granito de arena comunicacional contando qué pasó ayer. ¿Nos ayudas? Sí, ayer lo que fue sumamente feliz, y mirá el término que estoy usando en el marco del tema que estamos discutiendo, pero es así, fue que efectivamente el hecho ocurrió en Jujuy Carlos Calvo, un lugar donde apenas a centímetros, a pasos, está la sede central del sindicato del neumático, el SUTNA, que en lugar de haber participado del encubrimiento, como hubiera ocurrido con la gestión anterior, hoy es un sindicato recuperado por los trabajadores, y de hecho fueron los compañeros del SUTNA los que salieron inmediatamente cuando se escuchó el disparo y probablemente hayan dificultado la escena de armado del enfrentamiento que querrá justificar la policía a partir de que se quedaron ahí e inmediatamente se pusieron en contacto telefónico con nosotros. Pero además hubo mucha gente que estaba pasando por el lugar, vinculados o no a alguna organización, que inmediatamente se dieron cuenta de que estaban siendo testigos de una escena en la que se había producido un fusilamiento de gatillo fácil y empezaron a avisarnos para que pudiéramos también nosotros estar allí con algunos compañeros. Lo que es urgente, lo que es imprescindible, y sobre esto venimos trabajando desde anoche en las redes, es tratar de ubicar a algún familiar de este chico, algún familiar directo, porque de otra manera es imposible ingresar al trámite de la causa. Claro, o sea, claro. Nosotros no somos, por decisión propia, obviamente, y por conciencia de la necesidad de la independencia del Estado, ningún tipo de ente con habilidad y capacidad para actuar judicialmente en forma autónoma. Entonces, si no es de la mano del familiar a quien podemos patrocinar como querellante, no es posible acceder a las actuaciones. Uh-huh. Por eso, una cosa que también es muy importante, yo tiré un humilde tuit anoche diciendo, por favor, si alguien conoce a este pibe o a la familia, pásenle nuestro contacto, el de Correpi y el mío. Es infernal el rebote que tuvo ese pequeño mensaje, más de 10.000 interacciones. Y bueno, y hay que seguirla, hay que profundizarlo, porque en algún lugar hay alguien que conoce a la familia de ese chico, que sabe que dónde está la mamá, dónde está el papá y cómo podemos hacer para ponernos en contacto. Ustedes no saben nada de él, todavía, más que lo que pasó. Absolutamente nada, porque además no ha trascendido la identidad. Uh-huh. ni siquiera sabemos de qué barrio es, porque un poco como hablábamos por privada, cuando este tipo de cosas pasa en un barrio, por ejemplo, cuando hace pocos meses atrás, casi en la puerta de la casa de la familia Barzola en Fiorito, un policía fusiló a un pibe, y bueno, era relativamente sencillo, enseguida en el barrio se supo, el pibe no es de acá, es de Bunge, y bueno, inmediatamente los compañeros se fueron a preguntar, a hablar con la gente que uno conoce en esos barrios, con las organizaciones, y al menos de 48 horas estábamos en contacto con la familia. Lo mismo cuando fusilaron al pibe ese que apareció muerto en La Plata, Víctor González, en 1:60, los compañeros de Correpi La Plata se acercaron al hospital, inmediatamente ubicaron allí a la familia. En la ciudad de Buenos Aires, obviamente esto es mucho más complicado, por eso necesitamos que alguien nos dé una mano. Uh-huh. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué estaba haciendo? Lo que pasó es que este chico corría, escapaba de la policía. Sé que vos no lo vas a preguntar, estamos en una radio compañera, pero nunca está de más aclarar por qué corría. A nosotros nos importa tres pepinos, porque cualquier reclamo que se le quisiera hacer con un balazo desarmado y con los brazos en alto, es el propio Estado el que desistió de cualquier tipo de reproche. Aparentemente había robado un celular o algo por el estilo. Lo cierto es que intentó treparse a un camión o una camioneta que pasaba para huir. El camión estaba quieto, no pudo escapar por ahí, y cuando ya había desistido de su vida y estaba con los brazos en alto, el policía de civil le pegó el tiro en la cabeza. El chico no falleció en el lugar, de hecho no sabemos si ha fallecido, aunque por lo que dice las personas que han visto el cuerpo, estaba en estado realmente desesperante. Y bueno, es cuanto sabemos, la eterna historia. Toda la gente de la cuadra, y hemos hablado con muchos vecinos que o estaban llegando a su casa o estaban en el interior y salieron, o los propios compañeros del SUDNA, como contaba recién, todos escucharon un solo disparo, no hay ninguna duda que no hubo ninguna clase de tiroteo, y los que alcanzaron a ver al pibe hablan de que estaba con los brazos en alto. Incluso hay por allí algún video que alguien alcanzó a grabar, que bueno, esperamos poder utilizarlo eventualmente si logramos contactar a la familia. Esa pregunta que vos decís nosotros no hacemos, en general la hacen o la relatan la respuesta en los medios tradicionales cuando dan a conocer este tipo de noticias, pero digamos, eso que es un dato menor para nosotros, que no tiene la menor importancia porque ninguna persona merece ser fusilada como son fusilados los pibes, hayan robado o no en cualquier lugar por las fuerzas de seguridad, no es una pregunta inocente, ¿no? Arranqué. No es que te lo preguntan, justamente. Es lo que vos decís, o sea, el titular es policía batió delincuente. Ni siquiera se plantean la hipótesis, a lo sumo te hablan, hay ciertos lugares comunes muy sintomáticos, lo hemos charlado otras veces, esto del confuso episodio. Claro. Donde nosotros decimos, a ver, si yo tengo un tipo desarmado con una bala en la cabeza, ¿qué hay de confuso en el episodio? Pero ¿cuánto arma el consenso social ese título como al revés? Como ese título es porque es lo que mucha gente quiere leer y escuchar para quedarse más tranquila. Lo que pasa es que el burgués que quiere orden, que está a los gritos pidiendo orden y su seguridad y demás, si hay algo que le molesta es que la sangre que es necesario derramar por el aparato estatal para garantizarle esos privilegios le manche los zapatos. Esto lo hemos visto con mucha claridad en muchísimas ocasiones en que reaccionan diciendo, bueno, pero no sean tan brutos, o sea, hagan las cosas bien, no sean tan bestias. Uh-huh. Y vos fíjate que hoy es un día plagado de este tipo de situaciones. Recién intentaba comprender qué fue lo que pasó allí en Goya, en Corrientes, con la policía santafesina y todo este despelote de historias cruzadas donde casi se enfrentan por un operativo de drogas y demás. La única conclusión a la que uno puede llegar es seguramente de un lado y del otro estaban en la joda y andás a ver qué intereses vinculados al narcotráfico estaban defendiendo unos y otros. Claro. ¿No es cierto? Es justamente ese tipo de titulares, esa forma de comunicar de los medios hegemónicos, donde nunca se trata de un chico, de un pibe, de un joven, de un adolescente, sino del delincuente, el caco, el malviviente, uh-huh, el marginal, y expresiones por el estilo, no es que ayudan, son fundamentales a la hora de construir ese consenso para reprimir. Claro, claro, claro. Es lo que le da de comer al gatillo fácil. Sí, sí, sí. Yo tiendo a pensar de todas maneras que también ese consenso social no es por quitarle la culpa a nuestros colegas, que claramente nosotros somos muy críticos de este tipo de actitudes y de tantas otras de los trabajadores y trabajadoras de prensa, digamos, cuando hacen lo que tienen que hacer sin espíritu crítico, digamos. Pero me parece también que hay algo de ese consenso social que ya está construido, obviamente no se construye solo desde ya. No, no, pero es que tenés toda la razón del mundo y te doy un ejemplo que yo usaba el otro día en una charla con periodistas justamente, organizada por el CIPREVA, sí, para sobre este tema, ¿no? Cómo transmiten los medios, y pensá que lo organizaba el CIPREVA, o sea, claro, que allí no estaba ni Feynman, ni Haddad, no, claro, o sea, eran todos trabajadores de prensa de sensible para arriba. Sí. Que vinieron a una charla a discutir conmigo y con periodistas de la talla de Carlitos Rodríguez, compañeros de la FATPREN, de ARGRA, etcétera, uh-huh, cómo se comunica el tema de la represión en los medios. Sí. Y ahí yo ponía un ejemplo. ¿Te acordás? Hace poquitos meses logramos la condena en Mercedes del policía federal Aguirre Mansur, que fusiló a, sí, Carlitos Abreu y Emanuel Ojeda. Sí. Un diario local, de allá de Mercedes, publicó una preciosa nota en el día de la sentencia, dando cuenta, justamente el título decía, 21 años de prisión para policía federal de gatillo fácil, y todo el relato inicial del artículo era lo que había pasado durante la jornada del veredicto, la movilización de Correpi, había textuales de los papás de Carlitos. O sea, era una nota amigable. Amigable, exactamente. Sobre el final, el periodista, al que además, o sea, no lo voy a nombrar porque justamente es un pibe que siempre nos cubre los casos en Mercedes, que tiene la mejor onda. Por eso te digo, no es una cuestión de posicionamiento ideológico, uh-huh, sino de estar inficionados a veces por ese discurso hegemónico. Sobre el final hizo lo que a ustedes les enseñan en la facultad o en los lugares de formación profesional que hay que hacer, remitir a la historia original para que se entienda el contexto. Claro. Entonces pone el parrafito, el hecho ocurrió tal día, tal hora, en tal lugar, cuando, coma, en un confuso episodio, coma, el policía federal disparó contra Carlos y Emanuel. Me acaba de escribir cuatro párrafos contando que lo condenaron por fusilamiento, que se desbarató toda la historia que él traía del robo, del enfrentamiento y qué sé yo. Sí. Pero convencido además, porque era una nota crítica al fallo. Bueno, debe y haber... Y se le chispoteó el confuso episodio. Debe haber copiado y pegado de la noticia original de... Exactamente, de claro, pero se supone que alguien lo lee antes de entregarlo. Sí. Por eso te digo que a veces requiere de una actitud muy... vigilante en el buen sentido, uh-huh, de que no se nos escapen estas cosas, que no se nos escape apremio cuando estamos hablando de tortura, claro, que no se nos escape abuso cuando estamos hablando de represión, que no se nos escape el presunto delincuente cuando nos chupa un huevo si era delincuente o no, porque ahora es la víctima y está muerto, o la víctima inocente que implica la existencia de una víctima culpable. Uh-huh. Bueno, Carmen, deconstruir el lenguaje. Exacto, sí, es un largo trabajo que no estamos exentos de tener que hacer, sin duda, todo, ¿no? Todo el tiempo. Porque esas cosas se meten por los poros aunque uno intente evitarlo. Lo último, y volviendo al caso inicial, como decías recién, no sabemos nada de este chico y los medios tradicionales hasta ahora han publicado algo o no. Mira, he visto por ahí algún sueltito, Página 12, sí publicó una versión haciendo referencia a las denuncias de los vecinos y cosa que en estos temas en general, salvo en algún periodo de nuestra historia reciente, siempre han sido temas que el diario ha cubierto. Y no he visto mucho más. Uh-huh. Bueno, y ahora sí, una última cosa. Quiero pedirte una opinión acerca de lo que está pasando en Jujuy con el juicio que pasó a cuarto intermedio, debía definirse ayer, que se está haciendo contra Milagro Sala y dos integrantes más de la Tupac Amaru por realizar un scratch contra... Por un scratch en el cual ella no estuvo. Sí, bueno, pero esto es lo mismo que esa pregunta que no hay que hacer. Es como la condena de Steche en la causa de Sovich. Claro, pero... Lo que se está hablando es de cierta autoría ideológica. ¿Pero y si hubiera estado qué? No, bueno, está bien, pero... Claro. Suponete, en el caso concreto del caso del local de Sovich, se hablaba de un vidrio roto, de una computadora, qué sé yo. Ahora, si es discutible eso, imagínate si encima estás hablando de quien más estuvo presente. Uh-huh, claro. ¿No es cierto? Que es un detalle no menor. Mira, sobre lo que pasó ayer, simple, sencillo, no hay mucho que debatir. Si tratándose de diputados nacionales, provinciales, de referentes relativamente conocidos en algunos casos de distintas fuerzas y patronales, Morales carga así contra ellos, imagínate cuando es contra trabajadores. Uh-huh. Es claro. Verdaderamente una señal de que no estamos delirando cuando hablamos de la gravísima situación que se vive en Jujuy, convertido en un real estado policial, ¿no es cierto? Con la particularidad de que, bueno, si algo tiene escuela el radicalismo es esto de la represión, ¿no? Yo me pasé muy enojada las últimas 48 horas ante justamente, en el mejor de los casos, dándoles el beneficio de la duda, la falta de memoria o la ignorancia de algunos comunicadores de medios hegemónicos, en particular de radios, porque uno de los personajes que desfiló por todas las radios importantes del segmento AM para dar su opinión y hacer caracterizaciones sesudas y demás del 20 de diciembre fue el fusilador del pueblo de Corrientes, Federico Storani. Uh-huh. Por supuesto que mandé mensajes a todas esas radios. Se ve que debo tener un teléfono muy berreta que no llegó ninguno. Recibe muchos mensajes. Pero claro, viste, no les da el tiempo, claro, para todos. Pero lo cierto es que es inconcebible que a un tipo que ha quedado impune por la primera masacre que realizó el gobierno de la Alianza, apenas 7 días después de asumido, el 17 de diciembre del 99, con dos muertos, un pibe de 16 años, Mauro Ojeda, y uno de 19, Francisco Escobar, cuya compañera tenía su bebé en la pancita, que nació 4 meses después, gendarmería fusilando literalmente más de 100 heridos de arma de fuego, y no solamente está impune, sino que los medios lo convocan para opinar y por supuesto denostar y decir qué barbaridad respecto de la represión con la que cerró su gestión el mismo gobierno del cual él fue ministro del Interior y jefe de las Fuerzas de Seguridad Federales. Uh-huh. Claro. Y te digo una última antes de cerrar la nota, que está contenida en el breve comunicadito que sacamos por este episodio del que hablábamos al principio en Carlos Calvo y Jujuy. No hace 2 semanas todavía estábamos comentando los datos del archivo después de la presentación en Plaza de Mayo, con esta preocupante cifra de un muerto cada 25 horas por el gatillo fácil o la tortura, y un total de 259 muertos registrados durante la gestión del gobierno de Cambiemos, hasta donde habíamos llegado antes de hacer la presentación pública del archivo. Ya tenemos una docena más registrados. Uh-huh. Ya estamos hablando de 200, casi 270. Claro. Bueno, evidentemente era una tendencia, como suele decirse con las encuestas. Bueno, Carmen, la verdad tendría mil cosas más para consultarte, pero fraccionemos. En la próxima seguimos charlando, por ejemplo, de por qué Clarín se interesa tanto ahora por el informe de Correpi. Pero chau, gracias. Yo también quisiera saberlo. Es una masa, Clarín, me parece, ¿no? Un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, hemos charlado con María del Carmen Verdú, la principal referente de la Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, hablando sobre un caso sobre el que no podemos decir el nombre y el apellido. O sea, ¿podemos contar lo que sucedió ayer? ¿Podemos contar que todo indica que la policía lo asesinó a sangre fría? Pero no podemos decir su nombre y apellido, no sabemos quién es. No sabemos qué edad tenía, no sabemos su historia, no sabemos dónde vivía, no sabemos de su familia. Y supongo que si no se produce esta retroalimentación de la que hablaba Verdú con ese tuit que enviaron ayer, pidiendo por favor que alguien, que si alguien conoce al chico o a su familia y se entera, que los contacte para que ellos puedan acceder a la causa, uno confía en que estas ida y vuelta se dan. Así que ojalá que eso suceda para poder ponerle nombre y apellido, ¿no? Para no hablar de él solo como un caso de gatillo fácil, que es lo que aparece en el relato, no solo de Verdú, sino de todos los testigos que estaban allí. Ahora vos fíjate todas las circunstancias que se dieron y que ayudan a dar cuenta de la historia, ¿no? Es cierto, si no se hubieran ganado las elecciones en el Sindicato de Trabajadores del Neumático y Afines, en el SUTNA, y estuviera la burocracia, y no sé cuál sería el testimonio que se brindaría desde allí. Como todo tiene que ver con todo, como decía Pancho Ibáñez. Una aclaración sobre la cuestión de Milagro Sala, que le preguntábamos una opinión a María del Carmen Verdú. Es uno de esos temas sobre, bueno, en la Red Nacional de Medios Alternativos somos muchos y muchas en los medios de comunicación y algunos medios incluso que pertenecen a organizaciones que han mantenido enfrentamientos cotidianos con Milagro Sala cuando ella era la que tenía el poder. Quiero decir con esto, tenemos opiniones diferentes, no sobre la construcción de Sala, sobre la que estamos de acuerdo, que no es el modo en el que nos gusta que se intente cambiar la realidad social de este país o del mundo, pero por ahí tenemos visiones diferentes sobre qué hay que decir y qué hay que hacer en estas circunstancias. Yo ayer veía un juicio con alegatos ocurriendo a las 12 de la noche. O sea, es muy loco lo que está pasando en Jujuy con esta causa, y uno puede ver claramente allí un intento por criminalizar la protesta que no puede de ningún modo avalar. Nosotros fuimos en su momento a ver a Fernando Esteche, a visitarlo y a entrevistarlo cuando estaba preso en la causa a la que hacía referencia Verdú, y obviamente tenemos montones de diferencias políticas hoy y en ese momento con Esteche, pero había que estar allí porque el tipo lo quería meter preso por un escrache a la casa de la provincia de Neuquén el día después del asesinato de Fuente Alba. Bueno, aquí aparece, por ahora al menos, más o menos lo mismo. Cuando vengan las causas de corrupción ya tendremos en particular otra visión, pero quiero dejar en claro que estas opiniones no son opiniones de la Red Nacional de Medios Alternativos, son opiniones personales de quienes estamos haciendo este jueves Enredando las Mañanas. ¿Cómo va, Euge? ¿Cómo va, Tevele? Bien, espere que le prendo la luz roja. Recién llegada. Recién llegada y con mucho, mucho, mucho material. Así que en un ratito vamos a estar, vas a estar vos y nosotros daremos una mano para contar algunas noticias importantes. Le mandamos un gran abrazo. Nos está escuchando, yo no puedo creer. No, en serio, está escuchando. Nos está escuchando Luis Angió. Genial. Desde, no sé el número de habitación, sí sé que está en el sanatorio Mitre. Ayer lo operaron a Luis, que lo habrán escuchado que en los últimos meses no estaba aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, estaba en su casa. Aunque ha venido un par de veces con sus muletas y todo el esfuerzo que significaba. Recuperándose de una primera operación de cadera, ayer fue una segunda intervención. Nos está escuchando, yo no sé si eso implica que está bien o que está mal. Para mí implica que está mal. Para mí, si nos está escuchando, Luis corrobora que está mal. Pero hay quienes dicen que si nos está escuchando es porque está bien. No sé, veremos cómo es la situación. Esperemos que Luis nos lo diga, porque seguramente también si nos está escuchando va a estar mandando mensajitos en cualquier momento para contarnos qué significa esto de estar escuchándolo Enredando las Mañanas. Bueno, a ver si le cambiamos un poco el clima que veníamos trayendo con un poco de música a la mañana. Espérate. Espero, te vele. ¿Por qué no se escucha? Quisiera saber. Ahí está, mirá. Ya te lo saco. ¿Contamos ahora o después lo que estamos escuchando? Lo contamos después, disfruten un poco. Quiero hacer una nueva canción con un ritmo que se explota, como lo que los popstars tienen, melodías que la fiesta se prenden. Gonna make your heart melt, so fasten your seatbelt, baby. Gonna take you for a wild ride, and I'ma show you my Latino side. Veo los cantantes que llegan a la fama, más queridos que el pibe Valderrama. 4 veces por semana estoy tocando en restaurantes. Necesito echarme pa'lante. ¿Cómo puede ser que estoy tan solo? Tocando barcito en la tierra de los rolos. Yeah, I'm waiting, waiting for the day that I can fly, fly, fly, fly away. Quiero hacer una nueva canción con un ritmo que se explota, como lo que los popstars tienen, melodía que la fiesta se prende. Gonna make your heart melt, so fasten your seatbelt, baby. Gonna take you for a wild ride, and I'ma show you my Latino side. Todo mi sudor no puede ser en vano, corriendo atrás de esta vida que he soñado. Soy artista verdadero, nunca satisfecho, buscando fe para seguir derecho. Siento tantas ganas de be somebody, and I'ma prove myself. Y así me pasan los años, laburando con mi pincel. Quiero hacer una nueva canción con un ritmo que se explota, como lo que los popstars tienen, melodías que la fiesta se prenden. Gonna make your heart melt, so fasten your seatbelt, baby. Gonna take you for a wild ride, and I'ma show you my Latino side. Sa-ra-pa-pa, sa-na-na-na-ta, sa-na-na-na-ta, sa-na-na-pa-ra-ta-ra-ta-ta-ta, sa-na-pa-pa-pa-pa. Sancocho, mojarrapata con arroz de coco, ritmo de la costa que me vuelve loco. Un par de esas morenas con cadera que no para, seduciendo la luna. Quiero moverme siempre a Colombia con su alegría que nunca se acaba. Cuando el fin del año la campana suena, estaré vacilando en Cartagena. Con un ritmo que se explota, como lo que los popstars tienen. Después te vamos a contar qué es de Tierra Caliente, esto que estamos escuchando del disco Nadie es Profeta. Una de esas casualidades de la vida que nos hacen encontrarnos con este disco de buena música. Quiero hacer una nueva canción con un ritmo que se explota, como lo que los popstars tienen, melodía que la fiesta se prende. Gonna make your heart melt, so fasten your seatbelt, baby. Gonna take you for a wild ride, and I'ma show you my Latino side. Sí, son gringos, pero hacen música de todas partes. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Muchas veces en este Enredando de las Mañanas nos metimos con la historia de Reina Maraz. Uh-huh. Reina Maraz, esta mujer que estaba detenida, acusada por el crimen de su marido y que ni siquiera podía comprender de que estaba acusada, porque Reina habla quechua y la justicia, bien sabemos, habla español, ¿no? Reina Maraz estaba acusada por el homicidio de su marido, que había ocurrido en el 2010, y había sido condenada a perpetua. Por suerte, recibimos la noticia de que Reina está libre y por eso estamos comunicadas y comunicados con Daisy. Daisy es parte de la Asamblea de Mujeres de la Federación de Organizaciones de Base. Uh-huh. Hola Daisy, ¿cómo estás? Acá Fernando Tebel y María Eugenia Otero en Enredando las Mañanas. Hola, muy buenos días. Soy Daisy Valjera, de la Asamblea de Mujeres FOC. Uh-huh. Bueno Daisy, ¿es así? ¿Reina ha conseguido su libertad? Es así, ayer recibimos el llamado de las compañeras de la Comisión por la Memoria, que son las compañeras que acompañaron durante todo el caso, ellas nos comunicaron que le habían dado la libertad a la reina. Uh-huh. Así que hoy estamos con ella, acompañándola acá en la casa, y bueno, fue una lucha larga, ardua, y bueno, la lucha de todas las mujeres que salimos a pedir por la libertad del reino. Uh-huh. Hoy da frutos y hoy podemos decir por fin que sacamos en libertad a la reina Maraz. ¿Cómo recibió Reina la noticia de su libertad? ¿Cómo está ella de ánimo? ¿Cómo se lo tomó? Y está muy contenta, pero también entendamos que es como un proceso que ella tiene que caer en la noticia. Uh-huh. Por todas las cosas que fue pasando durante todos estos 6 años que vivió privada de su libertad. Uh-huh. Y está como un poco media que no cae, está muy contenta, y bueno, estamos en ese proceso, hay que acompañarla también en ese proceso de uh-huh. que ella entienda que la lucha de las mujeres también la sacó en libertad. Claro, uh-huh. claro, que incluso empiece a darse cuenta que había mucha más gente de la que ella debe haber imaginado peleando por su libertad, porque fue un caso que la militancia feminista ha conseguido, digamos, por lo menos que en nuestros medios, en los comunitarios y alternativos, se hiciera carne, ¿no? Y nos hiciéramos cargo de lo que estaba pasando, tratando de dar vuelta a la realidad. Sí, así es. Ella recién, o sea, hace un tiempo cayó, porque fue como todo un proceso también eso. Y hace un tiempo cayó en que había muchas más mujeres que se estaban organizando y que estaban luchando por ella. Y a partir de eso también es como que ella incorporó en su dialecto eso de que, bueno, no estoy sola ahora, de que no estoy sola, que hay muchas más mujeres detrás mío que están luchando por mi libertad. Y hoy lo comprende y es uh-huh. por eso que hoy más que nunca nosotras como mujeres también es como que decimos, bueno, la lucha es el camino para poder sacar en libertad, y ella también, esta lucha, entonces, no fue en vano, fue como todo muy choqueante. Uh-huh. Hasta el momento se me tiembla y se me pone la piel de gallina, claro, al poder dar esta noticia, porque uh-huh. es una lucha tremenda. Daisy, ¿nos podrías contar un poquito cómo era la vida de Reina antes de que pasara todo esto? Reina vivía en la pueblita de Abichuca, que es de Bolivia, de Sucre, de una comunidad de quechua parlante. Uh-huh. Ella viene obligada por el marido, porque el marido le dice que si no se venía para Buenos Aires a trabajar junto con él, él igual se venía con los chicos. Entonces ella viene presionada por esa situación. Uh-huh. Y en esa situación también de que ella vivía por la situación de violencia de género, ella fue muchas veces golpeada, maltratada, hasta entregada por pagando con su cuerpo una deuda que el propio marido había generado en ese momento. Entonces, ya desde la vivencia que tenía con el marido, ya vivía una situación de violencia. Después de lo que pasó todo esto, a partir de eso fue que también vivió todas las situaciones de violencia, pero por parte del Estado, por parte de una justicia racista, discriminante. Es todo como muy, muy complicado de entender. A veces hay mucha gente que no cree y esto pasa, sí, bueno, estas cosas pasan. Claro que sí. Es solamente reina esta persona, pero hay muchas más reinas también que pasan por esta situación. Daisy, recién nos decías que su marido la amenazó con traer a sus hijos, o sea, con venir él igual, aunque ella no quisiera, y traer a sus hijos. ¿Cuántos hijos tiene Reina? Tiene 3 hijos. Dos hijos están con los papás de Reina allí en el pueblito. Están criándose ahí con los abuelos. Y tiene una hija que tiene 6 años, más 5 años que está acá. Que nació en la cárcel, bueno, una de las violencias también que pasó Reina, que para resaltar, y fue que Reina parió en la cárcel encadenada. Claro. Y esos serían los 3 hijos que tiene Reina. ¿Saben algo del fallo que la deja en libertad? Como para que podamos contarle a nuestros oyentes, digo, ¿por qué la justicia ha decidido en este fallo de casación dejarla en libertad? Porque la considera... Lo que son lo más legal, tendrían por ahí hasta mañana, nosotros nos vamos a enterar muy bien, porque mañana vengo a ir a los tribunales a firmar por fin su libertad. Nosotros también la vamos a acompañar, vamos a ir todo un grupo de mujeres, una comisión para acompañarla. Ahí nos vamos a enterar un poco más de lo que es la situación legal. Nosotros recibimos esta noticia que estaba en libertad, pero estamos con eso. O sea, ya después las cuestiones más legales, por ahí lo maneja su abogado. Y la Comisión por la Memoria, que mañana nos van a estar informando seguramente mucho más mejor. Solamente por ahí comentarles que hoy vinieron del monitoreo, le sacaron la pulsera, le llevaron todos los aparatos que tenían. Y bueno, mañana la vamos junto con Reina a firmar su libertad en los tribunales, ahí nos enteraremos todo lo demás. Daisy, te agradecemos muchísimo tu paso por el Enredando las Mañanas y bueno, obviamente lamentamos mucho no poder hablar con Reina porque no sabemos quechua, pero confiamos en que vos le vas a dar nuestros besos y nuestros abrazos y nuestra fuerza desde acá. Eso es lo que estamos haciendo. Les voy a hacer llegar sus saludos de ustedes también. Y bueno, esto nada, agradecer a todas, por ahí hay mucha gente que nos está escuchando, pero agradecer a todas esas mujeres que se organizaron junto con nosotras, colaboraron y aportaron un poco para que pueda salir Reina en libertad. Y hoy somos parte de esa fiesta y mañana lo celebramos a lo grande. Dale, abrazo enorme, Daisy. Daisy, chau chau. Esa vocecita que escuchabas tan dulce era la vocecita de Daisy de la Asamblea de Mujeres de la FOB. Y esta gran noticia entonces, que mañana seguramente completaremos cuando podamos decir por qué la han dejado en libertad, aunque podamos suponer, lo digo, pero técnicamente saber bien qué fue lo que hizo la sala de casación, que hace un mes realizó, esto lo dimos cuenta en el Enredando las Mañanas, se realizaron un par de audiencias, fue la primera vez en la que Reina pudo hablar, pudo dar su testimonio y ser escuchada por la justicia, porque eso no había ocurrido durante el juicio, ni durante la instrucción, así que, bueno, evidentemente ha conseguido sensibilizar a estos actores de la justicia, en este caso a una de las salas de casación, que cosa que no es fácil, ¿no? No es fácil. Te decíamos que Vamos a escuchar un par de temitas de Tierra Caliente. Nadie es profeta. Te contamos cómo los conocimos, cómo tenemos este disco. Hace algunos meses pudimos realizar una recorrida entrañable por la isla de Cuba. En unas vacaciones hermosas que pudimos disfrutar con Euge y que añoramos mucho y que vamos a añorar muchísimo este año que vamos a pasar en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, nada, en ese ir y conocer gente nos cruzamos con un gringo que hablaba español porque había vivido en Buenos Aires, y con una colombiana que también había vivido en Buenos Aires, de hecho se habían conocido aquí. Bueno, nada, recorrimos algunos lugares juntos, algunos viajes juntos en el correr de una punta a la otra de la isla. Y así Bronson Tennis nos fue contando su historia de músico, de haber estado aquí en el subterráneo de Buenos Aires, tocando donde podía, después en bares. Bueno, finalmente regresó a su país, pero anda viajando por toda Latinoamérica y se ha impregnado de estos sonidos latinoamericanos. Algunos son canadienses, de los cuatro, algunos son yanquis, pero bueno, no son el estereotipo de lo que uno conoce de ellos. Y están muy influenciados por, desde Blades a Manu Chao, pasando por montones de otros músicos de estas tierras. Con mi cadena ando, cadena invisible. Estancan mi creatividad. Con mi cadena ando, cadena invisible. Todas e inseguras. Algo de Santana por allí también, ¿no? Cadera, cadera, cadera que nadie se ve. Con mi cadena ando, cadena invisible. Cadena invisible. Arrucutucu, bla, bla, bla, cadena bla. Invisible. Fronteras internas bloquean el pasar. Desde mi abismo no cadena puedo volar. Invisible. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Cadena invisible. La, la, la, la. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, que en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas, o las cortinas de tela, ¿las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. ¿Ves? Listo, somos del mismo equipo, Irene. Por eso se sacan las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está, ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, te contábamos que en un ratito, aquí en la ciudad, ya nos vamos para Córdoba para hablar de la ley de bosques, de la modificación en la ley de bosques que se pretende realizar y que ha generado que muchos vecinos y vecinas, activistas y vecinos que en realidad ahora empiezan a tomar conciencia, están realizando cortes informativos, digamos, volanteadas, para que más gente se vaya enterando de lo que implicaría esa reforma. Ya lo vamos a hacer en un ratito nada más. Pero te contábamos que hace exactamente dos meses y algo más, hace 70 días, se produjo aquí en la ciudad de Buenos Aires dos femicidios, en realidad. Un asesino que mató a dos chicas acuchilladas en la Plaza Irala del barrio de La Boca, una plaza importante del barrio de La Boca, allí a muy pocas cuadritas del estadio, digamos, para que tengas como una referencia, pero una plaza central del barrio. Obviamente los medios tradicionales dieron cuenta de la historia, porque era una historia tenebrosa para contar, pero poco tiempo después abandonaron la causa. Las chicas fallecieron ambas en diferentes momentos. Ahora vas a conocer los detalles cuando escuchemos este audio que ayer hicimos con la mamá de una de las chicas, que era de origen ruso. Nada, un desastre. Y el asesino fue declarado por ahora asesino, no femicida, es decir, tiene causa por homicidio simple, no por femicidio, y fue declarado inimputable, ¿sí? La familia de Natalia está pidiendo y van a realizar una movilización hoy junto a Padres y Madres de la Belgrano, que es una escuela de allí de la zona, y van a ir a tribunales para protestar por este fallo de primera instancia que declara inimputable al asesino. Lo que vamos a escuchar ahora es una difícil charla que tuvimos anoche con Ana Rodionova, que es la mamá de Natalia, que tenía 16 años cuando fue asesinada en el barrio de La Boca por estar en una plaza y aparentemente todo indica que por ser mujer. El 11 de octubre, Nuria Couto y Natalia Grembenchikova estaban en una plaza del barrio de La Boca tocando la guitarra, festejando, y un hombre las apuñaló. Nuria falleció el 5 de noviembre y Natalia el 24 de noviembre. En menos de dos meses y a 20 días de la muerte de Natalia, la justicia declaró inimputable a Mariano Boneto, que fue la persona que las apuñaló. Uh-huh. Estamos comunicados con Ana Rodionova, la mamá de Natalia, a quien le agradecemos muchísimo por atendernos. Hola, Ana, ¿cómo estás? Eugenia Otero y Fernando Tevele te saludan aquí en La Retaguardia. Hola, Eugenia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ana? Bienvenida aquí. La primera pregunta es si están bien los datos que utilizamos en la presentación y en todo caso, ¿cómo vivís la situación de que lo hayan declarado inimputable al asesino de tu hija y de su amiga? Bueno, sí, es verdad. Fue un golpe muy fuerte. Bueno, estoy realmente dolorida e indignada por esto, porque nosotros, yo hablé con mucha gente que estaba en la plaza, con los chicos que estaban con Nati, con los vecinos, y estoy totalmente segura que Boneto actuó con conciencia, con total conciencia y entendiendo lo que hacía. ¿Qué es lo que te hace pensar que actuó con total conciencia? Contanos. porque él compró el cuchillo con anterioridad y había gente escuchándolo hablar unos días antes del hecho, hablar de que a todas las mujeres habría que matarlas. También cuando ya estuvo en la plaza, no lo hizo como lo hace alguien que no entiende lo que hace. No agarró cualquier cuchillo, ya lo tenía preparado, y se acercó a Nuria, su compañero, habló. Primero habló con ellos, cantó, tocó la guitarra, y bueno, después se preparó y atacó. Lo que quiere decir que eligió la víctima. ¿Él se acercó e interactuó, charló con las chicas antes de asesinarlas? Sí, sí. Habló con Nuria y con el chico que estaba con ella. Ana, estas personas que escucharon a Mariano Boneto decir que a todas las mujeres había que matarlas en días anteriores, ¿declararon en la causa? No. No, nadie... La jueza no llamó a declarar a los testigos que presentamos. La declaración de inimputable ya, digamos, ya... Ya está hecha. Está hecha. Pero presentamos la apelación. Ahora habrá que recurrir a la segunda instancia para ver si se puede revertir esto, digamos. Pero sí, la jueza de primera instancia determinó que él es inimputable y, por lo tanto, ¿está dónde? Sí, está en el psiquiátrico de Seis, está internado. Bueno. Y, bueno, esperamos que nos acepten la apelación. Y vamos a igual, vamos a seguir peleando siempre. Porque no puede ser que mi hija está muerta, está asesinada y no hay nadie culpable. Ana, vos recién cuando nos contabas decías los testigos que presentamos, ¿que esta investigación la tuvieron que llevar adelante ustedes? ¿Cómo, perdón? Vos decías recién los testigos que presentamos, ¿no? Los testigos las que escucharon estas declaraciones por parte de Boneto. Esta investigación, digo, este seguimiento, ¿lo hicieron ustedes para saber? Sí, lo hicimos nosotros con mi abogada, porque la fiscal no investigó nada. O sea que la justicia no se movió demasiado para saber qué pasaba con este tipo. Sí, se apuró muchísimo. Se decidió en 2 meses. Claro. No sé, ni uno antes... Ni un accidente de tránsito se resuelven tan rápido. Claro. Es llamativo para nosotros hasta ahí, porque estamos alrededor de las noticias y de lo que, sobre todo esta diferenciación entre medios alternativos como el nuestro y los medios tradicionales, los medios comerciales, que esta fue una noticia del asesinato de las chicas que en el momento tuvo bastante cobertura de los medios tradicionales de comunicación, y es extraño que a esta altura y con la primera resolución judicial del hecho no sea una noticia que esté recorriendo mucho los medios. Estamos tratando de llegar a los medios. Estamos haciendo todo lo posible porque realmente es muy raro que se resolvió tan rápido a una semana de las fiestas. Es como, no sé, como si la jueza quisiera sacarlo de encima. Claro. Y solamente a base de las pericias médicas, sí, o sea, psicológicas y psiquiátricas, que también hubo unos acontecimientos muy raros porque nuestros expertos a algunas pericias no pudieron asistir por causas que no dependen de ellos. Y pedimos nuestra parte, la querella pidió más pericias y nos negaron, o sea, no hubo caso. También por eso, también en la apelación pusimos esto, que pedimos más pericias, que tenemos más testigos. Queremos que siga la investigación. Para esto ustedes están convocando a una movilización para mañana jueves en tribunales. ¿Nos contás cómo es la convocatoria? Sí, nosotros, los padres del Colegio Manuel Belgrano y los chicos, los compañeros de Natalia, estamos organizando una manifestación frente a tribunales para protestar contra esta decisión de la jueza Vilma López. Y bueno, para pedir justicia. Mañana, esto es mañana jueves ¿a qué hora? A las 12:30 del mediodía frente del Palacio de Tribunales. Perfecto. Estamos charlando con Ana Rodionova, ella es la mamá de Natalia Grebenshikova, una de las chicas que fueron asesinadas el 11 de octubre en el barrio de La Boca, en la Plaza Irala, por Mariano Boneto a cuchilladas. Boneto ha sido declarado en estos días inimputable y por lo tanto está en un psiquiátrico, en el penal de Ezeiza, pero en un psiquiátrico. ¿De dónde son, Ana? Soy rusa, de Moscú. ¿Y hace mucho tiempo que vivís en Argentina? 10 años. Vine con mis dos hijos, con Natalia y Sebastián. El caso fue presentado en principio como un femicidio, es decir, como que a las chicas las mataron por su condición de mujer, y después esto no terminó de quedar del todo claro. Es interesante esta aclaración que vos hacés de los testimonios anteriores, que dan cuenta, si los testimonios son así, digamos, de que sí las mataron por su condición de mujer, que sí las eligió como víctimas por su condición de mujeres. Estamos convencidos, sí, y pedimos también a la jueza que cambie el expediente, pero tampoco lo hizo, porque es homicidio simple. Claro. Ahora. Claro. Bueno. También es raro, porque la jueza es mujer, y la fiscal es mujer, y las dos víctimas son mujeres, y bueno, los únicos hombres acá es el asesino, Mariano Boneto, y bueno, también su padre es bancario, Santiago Boneto, es gerente del Banco de Córdoba. Bueno, así que creo que algo que vale más que la solidaridad de genios. La jueza Vilma López es, entre otras causas, es la jueza que actuó en principio en la causa del asesinato de Mariano Ferreira, y con también algunos cuestionamientos por parte de los querellantes y de los familiares de Mariano, cuando fue asesinado allí en el barrio de Barracas, ¿no? Bueno, te agradecemos enormemente, los acompañamos mañana. Si querés reiterar la cita, es importante acompañar a los familiares, a los amigos, a las mamás y papás de compañeros de Nuria y de Natalia, porque hay que conseguir justicia efectiva, que es lo que puede hacer que quizás podamos evitar que no suceda con otras chicas, aunque no lo podamos garantizar. Pero si conseguimos justicia, va a ser un poco más fácil llegar a esa utopía de que estas cosas no ocurran y que no queden truncas las vidas de dos chiquitas que estaban en una plaza después de salir de la escuela, ¿no? Reiterar si querés la cita, Ana, si tenés algo más para decir, y si no, nos despedimos y te agradecemos. No, les quería agradecer mucho que me dejaron hablar y me dejaron decir lo que quería. También quería llamar a la gente que vayan mañana a tribunales a apoyarnos. Mañana 12:30, entonces, en frente de tribunales. 12:30, frente del Palacio de Tribunales. Vamos a estar ahí acompañándolos para pedir justicia por Natalia y por Nuria. Y te agradecemos muchísimo, Ana, por este contacto. No, les agradezco mucho. Muchas gracias. Un abrazo. Hemos charlado con la mamá de Natalia Grebenshikova, que tenía 15 años, que también era de nacionalidad rusa como su mamá, quien fue asesinada con Nuria Couto, de 18 años, el 11 de octubre en la Plaza Irala. Quien hablaba recién con nosotros era la mamá de Natalia, Ana Rodionova. Tremendo caso. Y es muy loco esto de que los medios tradicionales de comunicación, a ver, muchachos, sangre, cuchilladas. Estuvieron un montón presentes los primeros días, porque claro, obviamente era bastante amarilla la noticia y tenía bastantes condimentos para hacer una noticia vendible. Ahora, obviamente, una movilización pidiendo justicia de un montón de chicos de un colegio y sus papás. No será noticia para ellos y por eso tampoco acompañan, y por eso ellos intentan ahora llegar a los medios de comunicación, cuando seguramente los primeros días intentaron sacárselos de encima, porque lo único que querían era mostrar esto que vendía mucho, ¿no? qué buena lectura esa que hacía Euge sobre el final de y las familias en los primeros días intentan sacarse, las familias víctimas de este tipo de causas intentan sacarse encima a los medios tradicionales de prensa, no porque no les interese la difusión, sino porque en realidad hay cero respeto por lo que es la intimidad de las personas cuando se cuentan noticias de este estilo. Y después tienen que pedirles por favor que los acompañen, ¿no? Porque hay poca compañía. Yo igual calculo que este tema va a volver a los medios tradicionales de comunicación, pero hay allí una movilización importante de padres de la escuela a la que iban las chicas que están profundamente movilizados por la situación. De hecho, así nosotros llegamos a Ana Rodionova, ¿no? Porque conocemos a una de las mamás de una compañerita de la escuela de Nuria y Natalia. Uh-huh. Que además tiene contactos en la prensa tradicional. Quiero decir, seguramente los debe haber utilizado también. Sin embargo, es difícil llegar a los medios, aún los que tienen mirada, perspectiva y periodistas que trabajan en género habitualmente. Uh-huh. De todas maneras, no hay mucho espacio para estas noticias. Por ejemplo, qué sé yo, en Página 12, hoy es todo hoy, ayer y mañana será todo Milagro Sala y poco de estas dos chiquitas que fueron asesinadas y cuyo femicida, aunque no sea un femicida para la justicia, todo indica que fue que es un femicida, está ha sido declarado inimputable, ¿no? Bueno, un poco más de la musiquita que tenemos para hoy, que elegimos recorrer junto con ustedes. Un disco. Que se llama Nadie es Profeta. Busca si te gustó en detierracaliente.com. De Tierra Caliente es el nombre de la banda. Detierracaliente.com. Enredando las mañanas. Resentimiento, viejo compañero. Tanto te conozco, nunca me sueltas. Siempre conmigo, aunque me aleje, cargado en mi sangre, no me persigas. Por las noches mientras duermo, trasnochea gestionando su estrategia. Y cuando me levanto con el día, hay grietas que me tienen atado. Resentimiento, viejo compañero, tanto te conozco, nunca me sueltas. Siempre conmigo, aunque me aleje, cargado en mi sangre, no me persigas. Análisis y sobrepensamiento, dominantes, arrogantes y sin rumbo. En el frío de la noche, mientras viejos traumas me roban el sol. Resentimiento, viejo compañero, tanto te conozco, nunca me sueltas. Siempre conmigo, aunque me aleje, cargado en mi sangre, no me persigas. ¡Samba! Protegerme, defenderme, nunca olvidar lo que me ha hecho mal. Pero por quererme bien me haces daño. Obsesionado con el pasado, no puedo seguir frustrado. Suéltame. Resentimiento, viejo compañero, tanto te conozco, déjame. ¡Gracias! cuando nace el día, amaneces a mi lado. Resentimiento, viejo compañero, tanto te conozco, déjame en paz. Puedes ignorar tus sentimientos, pero aceptándolo seguro puedes navegar tormento. Resentimiento, viejo compañero, tanto te conozco, déjame en paz, déjame en siempre paz. Siempre conmigo, aunque me aleje, cargado en mi sangre, no me persigas. No me persiga. Resentimiento, viejo compañero, suéltame, no me sigas, no persigas. Suelta, suéltame. Suelta, suelta. Suéltame. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bien, seguimos enredando las mañanas y nos vamos para las sierras cordobesas porque allí hay mucha movilización, mucha preocupación por lo que significa el anuncio del intento de la modificación de la ley de bosques. Lo que vamos a escuchar antes de charlar con compañeros de Córdoba que nos den un poco más de información certera que la que nosotros vamos a brindar es un par de audios. El primero es con Doña Jovita, que es habitante de Tras la Sierra, que está en contra de la reforma a la ley de bosques y que decía lo siguiente. Aquí Doña Jovita, de Detrás la Sierra. Quisiera ser la voz de los que siempre salen perdiendo. No a la reforma de la ley de bosque. Hay que estar muy extraviado para atropellar así a quien nos da la vida. No hay una urgencia, ninguna urgencia justifica destruir este recurso sagrado que nos brinda la Pachamama. O nos falta picardía, o nos falta ingenio. ¿Qué nos está faltando que podemos buscar por otro lado? Ya basta. La tenés a Doña Julita, ¿no? y nos va a dejar sin bosque, sin fuente de trabajo, sin miel, sin nada. Todo el monte nativo que tenemos acá lo quieren sacar para traer la ganadería. Esta es Sara Molina. Nosotros tenemos acá, la mayoría de los que están acá son apicultores. Se nos acabó la miel, pero estábamos regalando miel. La miel ya no va a existir más, por lo menos de esta zona. El 22 nos juntamos en la legislatura para que nos vean, ¿no? Tenemos que saber que nosotros vivimos acá. Más de 1000 familias se quedan sin fuente de trabajo. Y no se está haciendo nada, ni siquiera nos están informando lo que están haciendo. ¿Eh? Por favor, comuníquenselo a toda la gente que puedan, la belleza que es esto, todo lo que nos da. La verdad que es una belleza. Por favor, bueno. Lo tenemos que pedir por favor cuando siempre ha sido la naturaleza nuestra, ¿no? Les deseamos mucha suerte. Bueno, tenemos que ser todos juntos, ¿eh? Es así. Muchas gracias, bueno, buen viaje. Lee, escucha y mira medios alternativos, comunitarios y populares. Tu voz. En www.ecoscordoba.com.ar. Este audio y la serie de audios que venimos escuchando son de Ecos Córdoba, como habrás escuchado recién, y también con vecinos que se han autoconvocado para evitar las modificaciones en la ley de bosques. Y allí decía Sara Molina que el 22 nos vamos a juntar en la legislatura para hacernos ver. El 22 es hoy, nos vamos para Córdoba para charlar con nuestro compañero Javier Astrada, que siempre de algún modo u otro es participante del Enredando las Mañanas, solo que no es de los que vos escuchás habitualmente, pero son de los que están allí cumpliendo esos roles para los que hay pocas manos y que son necesarios, como por ejemplo las redes sociales o como por ejemplo generar este tipo de noticias y audios. Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, buen día para ustedes, buen mediodía ya. Sí, sí, buen mediodía. Por suerte aquí en la ciudad de Buenos Aires no hay sol en el día de hoy, después de un día muy cansador, extenuante, porque el calor ayudó a eso ayer. Hoy está nublado, creo que todavía no está lloviendo, no sé, yo entré acá casi a las 9 de la mañana y pero me parece que no está lloviendo todavía. Y bajó un poco el calor, pero hay mucha humedad. ¿Cómo está por allí en Córdoba? Acá un día con muy fuerte sol, fuertísimo sol. Anoche había unas nubes ahí amenazando. El pronóstico dice que hoy a la tardecita noche va a desmejorar o va a mejorar en este caso y va a llover. Uh-huh. Bueno, estamos ahí con la actividad a pleno, esperemos bueno que si llueve quizás nos refresque un poco también, porque bueno, está muy duro el calor, sobre todo en el centro de Córdoba, bueno, que en el cemento como en cualquier ciudad se acumula todo el calor y bueno, todos los nerviosismos propios de la incomodidad, ¿no? Bueno, venimos tomando en Enredando las Mañanas desde diferentes lugares del país la cuestión del intento de modificación de la ley de bosques. ¿Cómo está la situación? Ya escuchamos a doña Jovita y escuchamos a Sara también. Sí, bueno, como ayer estuvieron conversando un ratito en el Enredando las Mañanas con Cristian Schneider, que es de la coordinadora por la defensa del bosque nativo, también es integrante de la coordinadora de derechos humanos y bienes comunes de las Sierras Chicas. Me parece interesante, empezando vinculando desde eso, ¿no? El derecho humano anexado como un derecho más del cuidado de la tierra, del poder vivir un poquito mejor. Uh-huh. ¿Cómo viene? Viene complicado. Son días de mucho cansancio, mucho trabajo también colectivo. En el plano vamos a ir medio parcelando las cosas para que vaya quedando claro, lo más claro posible. En el plano legislativo, como bueno, estuvimos comentando, la audiencia pública que terminó dando el poder legislativo, la trasladó a 180 kilómetros de la capital cordobesa, al departamento de Río Seco, más cerca de Santiago del Estero que de Córdoba casi, bueno, en una maniobra en donde la intentaron llevar ahí, en donde hay más presencia de las organizaciones patronales ruralistas como Sociedad Rural o CARTE, y diciendo de que, bueno, el argumento de los legisladores era que, bueno, no había que molestar en el centro de Córdoba porque está el comerciante que justo está en tema de las fiestas, y otro argumento era de que ahí está el problema del desmonte y de la ley de y relacionado con la ley de bosques. Y es cierto, ahí está el problema, pero con los desmontes, no con con un cuidado. Y bueno, esta audiencia fue sacada, yo creo, por la lucha popular, porque como siempre se pretendía esta ley aprobarla entre gallos y medianoche, como se le suele llamar, rápidamente por la legislatura. Es la unicameral, una cámara más pequeña que se hizo con el artilugio de, bueno, cuidar el presupuesto y de tener menos legisladores para pagarle el sueldo, pero también se aprovechan porque les ha quedado una mayoría absoluta, en este caso a Unión por Córdoba, que es el gobierno que nos viene gobernando la provincia hace más de 10 años, con De La Sota y con Schiaretti ahora. Así que bueno, se logró bueno este tema de la audiencia pública, que no es una audiencia vinculante, pero es una audiencia de donde se puede demostrar fuerza, poder. Esta audiencia, bueno, como fue llamada a este lugar tan remoto, las organizaciones sociales ambientales fueron de la idea de debatirlo, lo debatimos mucho, muchísimo, y se llegó el consenso de no ir a la audiencia. Y los legisladores del FIT, por ejemplo, y del Frente para la Victoria acá, decidieron acompañar la decisión popular y tampoco se iban a presentar. Eso fue hasta el día de ayer. En el día de ayer se presentó un amparo a la mañana con la misma idea de, bueno, de clausurar la idea de esta audiencia pública. Y por la tarde recibimos la noticia, bueno, que se había aceptado el amparo. Bueno, ahí están trabajando los abogados, pero bueno, la audiencia no se va a realizar finalmente, así que hay que esperar ahora esos pasos legales. Lo que queda ahora en la legislatura son, nos queda para la semana que viene la última sesión de la legislatura, el 28 de diciembre, en donde se trataría de aprobar quizás la ley de bosques y una ley nueva que entró en el día de anoche a la tarde en la legislatura, que sería la ley de reforestación. La idea del poder legislativo sería meter la ley de reforestación y por detrás la ley de bosques. Así que bueno, eso es en el plano legislativo. Uh-huh. Sí, una... Después, bueno, lo más interesante es en el plano social, político, y es todo lo que se ha generado en nuestra provincia en estos días, con organizaciones sociales, asambleas, vecinos y vecinas, en un entramado súper interesante que no es fruto de magia ni de nada parecido, sino es fruto de una vinculación social de hace mucho tiempo que viene, yo le diría como hijos o hijas, son estas luchas de otras luchas, como la lucha del agua en Córdoba, la lucha por la tierra, la lucha contra la mega minería, y bueno, y también toda esta voluntad de un montón de ciudadanos, de vecinos y de vecinas, de compañeros y de compañeras, que vivimos en las afueras de Córdoba y elegimos vivir en esos lugares y queremos seguir viviendo en esos lugares. Javi, hay una disputa allí importante desde lo simbólico también, ¿no? Porque uno habla de ley de bosques y habla de ley de reforestación, y así por el nombre parecerían ser como dos leyes piolas. O sea, yo no soy una persona cero informada y me hablan de ley de bosques y ley de reforestación y para mí están intentando proteger los bosques. Sí, claro, desde lo simbólico se juega todo el tiempo, el poder juega todo el tiempo desde la cuestión simbólica y de la palabra. Nosotros de hecho decimos en defensa del monte nativo, no decimos del bosque nativo, pero bueno, sabemos que la ley entra como ley de bosques. Se consensuó de eso, pero en el fondo siempre nosotros en nuestra tarea de comunicacional, hasta nuestra tarea militante es del bosque nativo. El bosque nativo lo reemplazamos muchas veces por monte nativo. Uh-huh. Y sí, y eso de las leyes, es como decís vos, ayer se vivió fuertemente una jornada de, le llamamos de comunicación y concientización, sobre todo nosotros lo vivimos en la ruta 38, en el camino desde Carlos Paz hasta casi La Falda, en donde se hicieron diferentes cortes informativos, aprovechando los peajes, los semáforos de los cruces, y ahí vimos que, bueno, la población en general está muy poco informada, porque, bueno, estos temas no salen en ningún medio masivo. Uh-huh. Y cuando salen, salen con la idea que decís vos. Un legislador sale hablando que hay que reforestar la provincia porque nos queda poco bosque nativo. Claro. El tema que queda ahí nomás. Entonces lo simbólico es muy fuerte, y por eso ayer se hicieron las acciones todas con la premisa de que sean en paz, de que sea la cordialidad, desea mirarle la cara al vecino y hablarle. Y fue muy bueno, es muy emocionante también la energía que en estos días se viene cosechando, porque los compañeros mandaban reportes que era increíble lo que pasó en la ruta. Uh-huh. Cuando hay tanta hostilidad muchas veces, ¿no? Este no era un corte de calle, pero era algo parecido. Cuando un auto se para en un semáforo o en un cruce, la gente piensa que vos le vas a vender algo, que le vas a ofrecer algo, o que estás reclamando y molestándolo. En este caso era hablarle a la cara, contarle por qué se estaba luchando, cómo luchábamos, y era impresionante la vuelta que se generaba con los automovilistas en este caso. Javi, acá tenemos un par de audios de los cortes informativos, uno de Carlos Paz y uno de Huerta Grande. Tenemos buenas fuentes informativas aquí. Y ¿querés que escuchemos? Sí, si querés podemos ir escuchando el de Carlos Paz. Me parece interesante tomando Carlos Paz, porque por ahí Carlos Paz es como la punta de lanza que conoce mucha gente del turismo en Córdoba, si bien nuestro no es nuestro lugar preferido. Uh-huh. Pero bueno, es un lugar en donde hay esa ambigüedad. Hay toda una corporación del turismo, pero también hay vecinos y vecinas que se manifestaron, así que si querés escuchamos ese audio. Arrancamos por ahí, dale. Hola, acá en Carlos Paz, estamos en pleno centro de Carlos Paz, hemos llenado de color, de bandera, estamos repartiendo burritos, tenemos tambores, la verdad que la respuesta de la gente está como sorprendida de que esto le está pasando acá cerca, acá en el norte, y no sabemos nada de nada. Está reaccionando muy bien, el grupo está muy, muy animado, se ha sumado gente también del entorno acá, de la ciudad, que quiere sumarse a la foto, que quiere sumarse a la protesta. El grupo se siente cada vez más unido. La verdad que es una jornada muy linda, muy linda. Así que ¡vamos, cumpa! Bueno, allí el primer testimonio de un corte informativo en Carlos Paz, ¿no? Sí. Este es de Carlos Paz. Y acá viene la parte más, parece más interesante para nosotros también, que somos medios comunitarios, medios sociales. Ayer teníamos un grupo de WhatsApp entre los que nos estamos organizando en Valle de Punilla, y a mí se me ocurrió tirar la consigna que venimos laburando con algunos compañeros de medios comunitarios, de decir a los compañeros que estaban en los cortes que manden un audio contando qué pasaba en su lugar. Uh-huh. Y pasó esto que muchas veces ustedes también lo saben desde la retaguardia y desde uh-huh. la red de medios, es que no podemos ir a los lugares, no podemos estar ahí. Le pedimos a alguien que sea nuestro vocero, nuestro corresponsal, y claro, sale un trabajo excelente. Totalmente, bien de primera mano, como este audio que vamos a escuchar ahora y que llegó a ese grupo de WhatsApp desde otro corte, en este caso en Huerta Grande. Desde Huerta Grande, acá los cuatro semáforos, estamos volanteando y con carteles. La recepción es muy buena, la gente queda bastante informada, asombrada y realmente con buena recepción. Se siente que las rutas están colmadas de nosotros y eso va bueno. Así que todos para adelante, Huerta Grande presente, Villa Yardino presente, La Falda, y bueno, vamos para adelante, todo viene como queremos, no a la reforma. Bueno, ese audio desde Huerta Grande, desde cuatro semáforos, me imagino en la ruta que anda serpenteando por las Sierras Chicas, ¿no? Que debe ser ahí, los cuatro semáforos, o digo cualquiera. Este es el peaje. Hicieron los compañeros aprovecharon el peaje para hacer un corte en la ruta que está cercana a donde está el camino al cuadrado, que sería el camino que une el Valle de Punilla uh-huh. con las Sierras Chicas. Claro, el camino. De hecho, ellos cuando hablamos de hacer las acciones nos comentaron que han hecho otras acciones, por ejemplo, para cuando se realizó la protesta de Ni Una Menos, y fueron al peaje, hablaron con los empleados, le contaron de qué se trataba la protesta, y bueno, esta vez también lo hicieron, y bueno, ahí está el informe que me parece que es impecable también, nuestros corresponsales. Uh-huh. Sí, claro que sí. Sin dudas que es importante, porque además se los escuchaba con el entusiasmo que da el saber que se puede hacer algo, ¿no? Me pareció en los dos testimonios escuchar esa sensación de optimismo del estar con otros allí compartiendo la organización para intentar evitar algo que puede cambiar el lugar donde vivís, ni más ni menos. Y bueno, de esos audios tenemos aproximadamente como 12, 15 audios de los diferentes puntos de donde se hicieron medidas. Tratamos de resumir ayer para sacar un informe pequeño. Y bueno, esto es fruto y es interesante también el trabajo que se ha hecho desde los medios comunitarios de acercar la voz. Y es muy muy cálido el comentario de los compañeros de las asambleas o vecinos simplemente de sentirse escuchados también y sentirse que se abre el micrófono. Uh-huh. No es un tema menor que ya lo conocemos, pero como vos decías la semana pasada cuando recibían una mención, no es menor que muchas veces también te lo cuenten y que te agradezcan, porque por ahí venimos tan golpeados con la realidad y con el cotidiano de sostener nuestros espacios que por ahí esas caricias que cuando alguien te dice que el laburo vale, me parece invalorable. Y bueno, eso la verdad que también nos da bastante energía para seguir caminando esta lucha que no comienza ahora y va a seguir. Uh-huh. Bueno, Javi, ¿algo más para completar este informe? No, por lo pronto que esta tarde vamos a, desde ahora del mediodía, ya están llegando de varios lugares de la provincia para Córdoba Capital, para la plaza del fundidor, decimos nosotros. Incluso cuando vos hablabas recién de la simbología, esto también era simbología. Cuando hicimos la convocatoria, la hicimos en esta plaza que queda próxima a la legislatura. Y un compañero decía anoche en el grupo de que, bueno, era simbólico ir a la plaza del primer extractivista que hubo en nuestro territorio, que bueno, fue Jerónimo Luis de Cabrera, un colonizador que fue enviado a buscar a ver qué teníamos en nuestra tierra para llevárselas para el otro lado del mar. Claro, así claro. Que hoy prometían los compañeros, las compañeras, también rebautizar un poco la plaza, y que no iba a ser más la plaza del fundador, sino que iba a ser la plaza del bosque nativo, del monte nativo, ya se le iba a inventar algún nombre. Porque bueno, también esto es parte de la lucha, ¿no? La cuestión cultural, la cuestión folclórica de cada lugar es interesante. Por lo pronto esto, hoy nos vamos a juntar todos en Córdoba, se va a hacer un festival con algunas bandas musicales, se van a estar haciendo una feria de productos orgánicos y productos del monte. La convocatoria es para que venga toda la familia, para que vengan todos los compañeros y compañeras de diferentes lugares. Cuesta mucho movilizarse, sabemos. Y bueno, esa es la idea de hoy. Vamos a tratar de hacer una transmisión de radio, quizás de 5 de la tarde a 7, si nos acompaña la internet. Y si no, lo que hemos pensado es vamos a hacer sí, una mesita ahí, armar nuestro puesto de radio y grabaremos algo, que es lo más seguro que pase. Uh-huh. Grabaremos algo y después lo estaremos difundiendo. Así que bueno, hoy está todo predispuesto para que sea una hermosa jornada, y bueno, y a no bajar la guardia, porque la semana que viene, el miércoles que viene, sería la última sesión del consejo de la legislatura acá de la unicameral, en donde posiblemente no, hasta el miércoles no sabemos qué puede llegar a pasar. Uh-huh. Pero posiblemente se pueda aprobar la ley, posiblemente se pueda pasar para el año que viene, pero bueno, estamos en veremos. A nivel global, nacional, podemos contar también de que en el día de ayer se aprobó, bueno, en Buenos Aires la ley de bosques, la reforma que se tiene que hacer, y hoy también se iba a estar tratando en la provincia de Catamarca, así que bueno, no es un problema local, sino que es una batalla que se está dando en diferentes lugares de nuestro país. Uh-huh. Estamos haciendo la emisión número 681 del Enredando las Mañanas. Cuando fue la 666, Javier Astrada musicalizó con Música del Diablo. Este informe impecable que nos acabas de hacer te da derecho a elegir con qué tema nos vamos, con qué tema musical nos vamos ahora. Oh, qué atribución que me está dando TVL. Elija, piense, si querés yo te hago un poco de... Y a mí me gustaría escuchar algo de Los Violadores, que es una banda legendaria del punk argentino, que coqueteó mucho con el pop, también la música pop. Ahora nos vamos a la parte musical, ¿no?, en este informe. Y bueno, el que también supo tomar las banderas de la rebeldía de muchos lugares, y para mí hay muchas hermosas canciones, así que lo dejo a su criterio, que elija el tema que quiera. Muy bien, muy bien. ¿Alguno de los dos me puede explicar por qué se llama Los Violadores? En realidad, la banda nació en el 80-81, se presentaban con el nombre de Los Voladores, porque estaba la dictadura y no podían presentarse como Los Violadores. Una cosa así rara, ¿no? O sea, yo creo que hoy una banda no podría llamarse Los Violadores. Hoy, si quisieran ponerle ese nombre, no podrían tenerlo, ¿no? Pero No, seguramente. En aquel están momento... cambiando los tiempos, y de hecho ellos en un momento se llamaban Los Violadores de la Ley también. Claro. Ahí pero me gusta parece más. Interesante esa, ¿no? De que los tiempos van pasando y me parece que está bueno que se vayan adecuando. De hecho, su vocalista hace poco sacó un tema en contra de Monsanto, entonces no están tan desfasados de la historia, creo. Ajá. Exacto, hace poco se presentaron, uy, no sé cuál elegir, o sea, me gustan todos. Digo, me pueden obligar a quererlos, pero nunca a escucharlos igual. Les voy a decir en este instante. ¿Por qué? Sépanlo. Te vamos a obligar a escucharlo ahora mismo, de no, hecho. Yo me saco los auriculares. Como siempre que Tevele y Javi eligen música. Y si pongo algo de lo más pop que decía, ¿no te quedás a escucharlo a ver, con dale, nosotros? Intentemos. A ver, intentemos. Esperá, porque había elegido uno que no era de los más pop. Pero, mirá, a ver, Los Violadores son una de las bandas que... le dieron mucha importancia a Malvinas con un par de canciones, pero sobre todo cuando todavía no se hablaba, de cuando estaba mal hablar de Malvinas, digo, en el año 85, en su primer álbum sacaron una canción que se llamaba Comunicado 166, que obviamente era crítica de los medios de comunicación y de la dictadura y cómo había manejado ese conflicto armado. Y después retomaron en Mercado Indio la cuestión, lo hicieron con este tema que se llama Bombas al Hombre. Vamos a ver si le gusta, Javi, un abrazo. Un abrazo y nos seguimos escuchando y encontrando por el éter y por la web. Y un saludo grande, compañero, y también lo que... La tarea que ustedes hacen también siempre da mucha fuerza y hace sentir acompañado en todos los territorios que se está dando una lucha y hay un micrófono de los de nuestros medios comunitarios que son parte también de ella. Hasta pronto. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you. Aprovecho que Uge se sacó los auriculares, ya metimos dos temas de Los Violadores y vamos con Los Papás. The Clash. ¿Qué te pareció el bloque, Uge? Divino. Con dos temas de Los Violadores y uno de The Clash. Sin auriculares, muy bien. Por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este. Y seguimos en Enredando las Mañanas. Este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bloque del Enredando las Mañanas del día de hoy. Me salió crónica, ¿no? Parecía medio Riverito ya. Más Riverito que crónica. Casi Riverito. Es cierto, es cierto. Bueno, terminamos el programa de hoy. Lo estamos terminando, en realidad no lo terminamos todavía. Recorriendo los medios tradicionales de comunicación. Ayer perdón, se conoció una noticia de una nueva internación de Charly García. otra vez fiebre alta, igual que lo que habían dicho la última vez, cuando en realidad fue internado primero en una clínica psiquiátrica para intentar revertir su camino de la mano con las drogas. Habló su abogada, que dice que Charlie está internado en el Instituto del Diagnóstico por un cuadro de deshidratación con fiebre alta, que con el correr de las horas se supo, dice Perfil, que el artista estaba estable. Charlie García se encuentra muy bien, recuperándose en el Instituto del Diagnóstico junto a la compañía de su mujer Mecha y familia. Escribió en su cuenta de Twitter: porque sé que no es así. Charlie tiene personajes nefastos en su alrededor. Uno de ellos es Fernando Cereceschi, que entre otras cosas, entre otros pergaminos de su larga trayectoria de garca, fue en los 90 el vocero, el agente de prensa de COAN, del secretario general de la presidencia de todo el gobierno de Carlos Menem. Bueno, este tipo después se reformuló en manager, fue manager de Charly García en buena parte de sus peores momentos, es manager hoy de Ilia Kuriaki y de Valderramas, pero es un garca, digamos, de profesión, y suele estar alrededor de gente a la que puede, de la que puede aprovecharse, ¿no? Lo conocemos muy, muy bien por algunas cosas que nos han cruzado en la vida. Esperemos que se recupere pronto, Charlie. ¿Alguna otra noticia que tiene que ver en el diario Perfil, por donde comienzo siempre, con que Dietrich, el ministro de Transporte, cruzó a APLA por la salida de Constantini? Fue de común acuerdo, dice el ministro de Transporte, sobre la partida de la ex titular de Aerolíneas Argentinas, que, bueno, lo que negó Dietrich es que haya sido echada por Mauricio Macri directamente. Dice que el bajón de Scioli en las encuestas por el efecto Rubias. Qué loco, ¿no? Lo importante es que baja Scioli en las encuestas por el efecto Rubias, porque ahora está de novio con una chica y porque alguien lo denunció por haber estado con una chica desde que ella tenía 13 años, como si eso fuera, digamos, algo normal. Carlos Tevez se casó por civil con Vanessa Mancilla, creo que se fue a Uruguay, ¿no? Boda de 4 días en el Uruguay. Carlitos Tevez no se sabe si va a China o no. Se fue llorando de la cancha de Boca. Si se fue llorando de la cancha de Boca, ¿para qué se va a China? O sea, ¿por qué no se queda? Son esas cosas raras de los futbolistas que firman contratos millonarios, se venden al mejor postor, pero se hacen los conmovidos en no situaciones como esta. No te metas con Carlitos Tevez. ¿Por qué? Porque no, porque me da cariño Carlitos Tevez. Allí lo vemos a Charlie García disfrazado de Alcides. Tomó el look Alcides, no sé por qué se hizo ese batido de pelo. Bueno, ojalá que se cure pronto Charlie, o que por lo menos pase su vida lo mejor posible. Balean y matan al custodio de Gabriela Michetti. Esto fue anoche. Habrá que ver, es raro, es una situación rara, ¿no? Ahí aparecen los servicios de inteligencia dando vueltas. Juicio a Sala, golpean a una diputada acá y detienen al cuñado de Larroque. Hay algunas fotos que están dando vueltas en las redes sociales donde se ve claramente cómo agarran del cuello a Mayra Mendoza, a la diputada del Frente para la Victoria, integrante de la mesa chica de la Cámpora. Insisto, más allá de cualquier diferencia, lo que pasó ayer, lo que está pasando en Jujuy, es tremendo, lo que no quita que haya sido tremendo también cuando Milagro Sala tenía poder. Son cosas diferentes y hay que decir ambas. Me voy de Perfil, no quiero más Perfil, y me voy a Página 12, donde ya, mientras entra, me la juego a que la tapa es para Milagro Sala. Exactamente, La República de Moralia, una nota de Alejandro Landán, que está en Jujuy desde hace unos cuantos días cubriendo el juicio. Un dato importante. La abogada de Milagro Salas es Elizabeth Gómez Alcorta, es del Movimiento de Profesionales para los Pueblos, un movimiento que no sé si seguirá siendo, pero en algún momento fue grupo que acompañó a la asamblea del Algarrobo de Andalgalá en alguna de sus presentaciones judiciales, digo. Bueno, el MPP la tiene a Elizabeth Gómez Alcorta como una de sus principales referentes. Ella fue la abogada que dio ayer un extenso alegato, que en un momento de la tarde, yo lo estaba viendo y tenía 180 personas en el Facebook de Cintia García. Digo esto, marco lo de los 180 personas porque muchas veces nosotros nos ponemos en el lugar de no masivos y ponemos a otros colegas o periodistas, en ese caso, como Cintia García, en un lugar de masividad. En un momento lo estaban viendo 180 personas. Por la noche creció más la audiencia de su transmisión en vivo en Facebook, pero no es nada que nosotros no hayamos hecho en alguna de nuestras transmisiones especiales, tener ese número de espectadores. Bueno, eso por un lado. Lo otro es que afuera, en lo que sucedió ayer en Jujuy, afuera de los tribunales, uno podía ver desde un amplio arco, ¿no? Desde Pablo Pimentel de la PDH Matanza a Aníbal Ibarra, que no sé qué hacía ahí. Bueno, adentro estaban Horacio Verbisky del CELS. Era un amplio espectro político que va desde la centro izquierda hacia el kirchnerismo y para el otro lado hacia la izquierda, porque había gente del FIT, estaba Del Corro presente allí, también denunció agresiones el CEPROD, el PTS dentro del FIT está allí apoyando la lucha por la liberación de Milagro Sala. Digo, fue todo un amplio arco político. Afuera no había gente. Y a mí me llama la atención eso. La explicación puede ser que hay tanto miedo que la gente no se organiza para salir de la calle a defender a Milagro Sala. Esa puede ser una explicación posible. Otra explicación posible es que lo que se construyó allí no amerita que la población salga a defender a Milagro Sala. Es posible eso. Es posible, son posibles las dos cosas juntas. Pero es un dato de la realidad. Ayer no había manifestación en las puertas de tribunales en Jujuy, salvo la de los diputados nacionales, legisladores porteños y de otros lugares, como el presidente del Consejo Deliberante de Hurlingham, que estaban allí en el lugar. Pero no población, digamos, no gente común de Jujuy. Y es raro, ¿no? Es raro, qué sé yo, cuando Cristina Kirchner fue a declarar aquí, hubo una gran movilización en Comodoro Py en defensa y hubo un acto político. Y allí en Jujuy eso no ocurrió. Y es un dato de la realidad. Bueno, ya me perdí y estamos pasadísimos de tiempo, así que nos fuimos. Chau, Euge. Nos encontramos la semana que viene. Mañana desde Estación Sur de Catamarca sigue el Enredando las Mañanas. Chau, chau. Chau. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.